Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjois, maestro de francés, de ciencias sociales, de arqueología aquí en Monterrey. Vamos a hacer un pequeño recorrido, aunque fuera virtual y pues radiofónico, por la Mixteca esta semana, y en particular de un evento que organiza el CIESAS en el Distrito Federal. Este evento se llama el Quinto Coloquio Internacional de Estudios sobre la Mixteca, y aquí por teléfono tenemos al doctor Manuel Herman Lejarazú, que es uno de los organizadores de este coloquio. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, pues muy bien, y desde luego pues saludo mucho a usted y a todos los que nos escuchan a través de su estación. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta entrevista, a fines de cuentas, era promover un evento que se va a llevar a cabo en poco tiempo, a fines de cuentas, si bien me recuerdo. ¿Cuáles son las fechas exactas, para no decir tonterías? Claro, las fechas son el 27, 28 y 29 de agosto. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la idea. ¿El lugar? Va a ser en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Uh-huh. Se encuentra pues muy cerca de la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, uh-huh. Y estamos en la calle de Juárez, número 222, en el auditorio. Ahí es donde se va a llevar a cabo estas jornadas del coloquio. Muy bien. Ahora, si hablamos un poquito del pasado de este evento, porque como dijimos es la quinta edición, ¿cuándo fue la primera edición del coloquio? ¿Es un coloquio anual o como con qué frecuencia tiene? Sí, efectivamente lo hemos realizado de manera anual. El primero lo realizamos en el 2008, uh-huh. Vamos a decir así que fue el arranque oficial. Un año antes, en el 2007, hice otro evento que, digamos, fue como poner a prueba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tal iba a llegar pues la persona? ¿Qué tanta concurrencia? ¿Si vamos a tener un buen foro? Entonces, en esa primera edición, en el 2007, hicimos como unas pequeñas mesas de trabajo, pero ya formalmente el coloquio ya organizado en el formato de ponencias, de recibir pues un determinado número de aspirantes que quieran presentar su trabajo, uh-huh. Empezó en el 2008. De tal manera que ahorita estamos en esta quinta edición del coloquio, uh-huh. y bueno, pues esperemos que también tenga buena acogida por parte del público. Bueno, ahora si hablamos del contenido en sí de este coloquio, ¿en qué consiste exactamente? Claro que sí. La intención principal pues es dar a conocer, reunir, poner en contacto pues a todos aquellos interesados o que estén trabajando como parte de alguna investigación específica sobre la cultura mixteca. Uh-huh. Es decir, toda aquella región, toda aquella cultura que principalmente la podemos ubicar en el estado de Oaxaca, aunque bueno, existen hablantes, existen regiones de la mixteca en lo que conocemos como sur de Puebla y el este del estado de Guerrero, pero fundamentalmente la parte occidental del estado de Oaxaca es donde se sitúa pues la cultura, la civilización, la lengua, obviamente los habitantes de la cultura mixteca. Entonces, con este coloquio lo que buscamos es reunir precisamente a público interesado, estudiantes, investigadores, digamos sobre todo pues bueno ya profesores que ya tienen consolidada su línea de investigación, de manera que dar cabida pues a todos aquellos que trabajan de manera sobre todo pues escolarizada, universitaria, o desde luego también puede llegar público en general, para discutir temas relacionados a la arqueología, antropología, historia, lingüística, etnología, diferentes temas relacionados precisamente a la zona mixteca. De acuerdo. Ahora, usted también maneja lo que es hay un seminario de estudios sobre la mixteca que usted dirige en el CIESAS. ¿Qué tantas diferencias va a haber entre este seminario y el coloquio? Sí, efectivamente, el seminario de cultura mixteca, pues ya que también llevo realizándolo 6 años, ahí fundamentalmente desarrollamos proyectos. En particular, pues reunimos a algunos estudiantes que participan en el CIESAS también en nuestros estudios, o también investigadores de otras instituciones, y ahí en concreto sí estamos trabajando proyectos. En este caso ahorita en el seminario estamos desarrollando un proyecto sobre territorio, geografía e historia de la Mixteca. Estamos haciendo un análisis etnohistórico, pero también estamos tomando en cuenta aspectos de geografía geografía histórica para analizar, digamos, el proceso o la reconfiguración territorial, ¿no?, que ha tenido la Mixteca, pues, desde la época prehispánica hasta donde se pueda, y considerando también el periodo colonial. De tal manera que, bueno, en el seminario, pues, sí, como que trabajamos de una manera mucho más concreta sobre un proyecto, y en el coloquio, pues, pueden participar pues todos aquellos que tengan temas diferentes. Es como un encuentro más bien de investigadores y estudiantes de la Mixteca, y entonces el formato pues es un poquito más formal en el sentido de presentar ponencias, mesas de trabajo con con tiempos bastante acotados, pero bueno, un poco el interés más es la retroalimentación del trabajo y de la investigación sobre la región. Ah, bueno, ahora regresamos al coloquio en sí. Para esta edición, bueno, generalmente cuando hay un coloquio hay un eje, digamos, de investigación o de propuestas que se hace. Para esta edición, ¿cuál será el eje y, bueno, cuáles son las principales mesas a las cuales podremos asistir? Sí, efectivamente, en cada una de las ediciones anteriores, pues son diferentes temas los que hemos desarrollado. En esta ocasión nos estamos fijando mucho en los intercambios culturales. Estamos viendo a la Mixteca pues como una región que desde luego no fue aislada ni en el mundo mesoamericano, ni tampoco mucho menos cuando ya sobrevino la conquista española. De manera que la Mixteca pues se inserta también en un sistema que hoy consideraríamos ya mundial. De manera que ahora en esta versión nos estamos fijando precisamente en estas interrelaciones culturales de la Mixteca con sus pueblos vecinos, los lazos que se establecieron nuevamente cuando ya la economía, digamos, novohispana se articulaba alrededor del mundo, y de alguna manera la temática es ver precisamente cómo los actores de la Mixteca pues tenían que pasar por diferentes procesos pues de intercambio cultural, ¿no? Fundamentalmente, qué procesos empezaron a tener los pobladores mixtecos cuando pues reciben una serie de informaciones ya externas y de contactos con otros pueblos, con otras razas, y eso tratamos un poquito también de extenderlo hacia las épocas modernas, en la cual pues vemos los procesos y fenómenos migratorios, de tal manera también pues como los mixtecos que están viviendo pues sobre todo en condiciones de trabajo en Estados Unidos, en otras partes fuera también de la Mixteca, aún estando en México, como Sonora, Baja California, y de qué manera pues esos procesos que han pasado los pobladores mixtecos culturales pues son reflejados cuando regresan a sus lugares de origen. Es un poquito es esta dinámica, ¿no? Precisamente todo lo que son intercambios culturales de la Mixteca. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces. Regresamos con usted después de esta canción que ahí que nos preparó Sergio Becerra, nuestro ingeniero de sonido, y vamos a comentar un poquito más ahí de los estudios mixtecos. Regresamos. Oh, no. Estamos de regreso en Radio UDEM. El programa se llama Raíces. Yo soy Bertrand Lamjoie, maestro de francés aquí en Monterrey y también de Ciencias Sociales de Arqueología. Tenemos el gusto y el honor de recibir al doctor Manuel Hermán Lejarazú, que es investigador en el CIESAS del Distrito Federal. Y estábamos comentando la organización del quinto coloquio internacional de estudios sobre la Mixteca. Y en particular, bueno, después de haber comentado todo lo que, en qué consiste, cómo se va a organizar más o menos, quisiera ahí orientar un poquito nuestra charla, doctor, relacionada con las culturas de Mixteca. Si usted, para el público en general, si nos puede recomendar unas lecturas fáciles de acceso. Sí, claro que sí. Precisamente, pues hemos procurado también con publicaciones periódicas o con hacer de trabajos que hemos estado realizando, pues dar a conocer mucho más de la cultura mixteca. Desde luego no somos los únicos ahí, digamos ya una tradición historiográfica, ¿no?, que se ha ido trabajando en México con respecto a la cultura mixteca, de tal manera que desde estos primeros trabajos pioneros sobre la región, como los de Alfonso Caso, en un libro que seguramente se puede conseguir con facilidad en alguna librería, el de Reyes y Reinos de la Mixteca, por ejemplo. Y él hace un retrato, pues, particularmente sobre la historia prehispánica de la región. También, ya en tiempos un poquito más modernos, digamos, más recientes, hemos hecho un trabajo, sobre todo en una revista que tenemos particularmente en el CIESAS. La revista se llama Desacatos, y ahí tenemos también un número especial sobre la Mixteca, es el Desacatos número 27, publicado en el año 2008, sí, yo creo, en el cual tenemos diferentes artículos también generales sobre la historia y arqueología de la Mixteca. Se me hace, a menos que me equivoque, doctor, me puede corregir si me equivoco, esta revista está accesible en internet, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, sí, sí puede consultarse directamente en la página de www.ciesas.edu.mx, y ahí directamente uno busca el banner, ¿verdad?, que le llaman, a donde se encuentran los rótulos, busca uno revista Desacatos, y entra uno directamente ahí, y es muy fácil ya bajar por internet, pues, el número completo. Directamente. De tal manera que ahí eso ya facilita mucho la consulta de material bibliográfico. Buen esfuerzo ahí de parte de CIESAS de abrir este tipo de publicación al público, la verdad, no todos lo hacen. Sí, exacto. Ahora vamos a pasar de una revista a otra. Vamos a hablar de la revista Arqueología Mexicana, en la cual usted tiene, como decir, como una crónica, así, cada dos meses, o muy así, con un ritmo muy, muy frecuente. Usted nos presenta también ahí documentos, códices. ¿Cómo surgió ahí su participación en la revista Arqueología Mexicana y cuál era la meta o el objetivo al participar en la revista de esta manera? Sí, también debido al interés que en los últimos años ha surgido, afortunadamente, sobre los documentos pictográficos, sobre los códices, pues eso nos dio una muy buena oportunidad de ponernos en contacto con Arqueología Mexicana y pues proponerles directamente de que se pudieran publicar en la medida de lo posible, pues lo que podríamos llamar un facsimilar de un códice, es decir, fotografías directamente del original, publicados, claro, el formato que viene en la revista es, digamos, como un libro de nosotros, aunque el códice prehispánico mixteco, pues obviamente tiene otro formato, claro. Tiene una forma más como de un biombo que es muy difícil reproducir exactamente, pero debido precisamente al interés editorial de Arqueología Mexicana de dar a conocer pues estos documentos tan importantes para la historia de México, entonces les gustó mucho esta idea de publicar códices, tal manera que ahí comenzamos precisamente en el 2006 a hacer una edición de esta naturaleza del Códice Nutal, que es un códice mixteco prehispánico. Así es. Posteriormente, en el 2008, publicamos como que la segunda parte o el otro lado de este mismo códice. Y a partir de ahí, los editores, sobre todo Enrique Vela, que es el editor general de la revista, pues me invitó a participar precisamente en una sección que denominamos Historia de los Códices. De tal manera que ahí, un poquito, no tanto, digamos, hablar sobre los contenidos que son muy amplios y se extienden, digamos, sobre todo en muchas páginas. Pero en esta sección de la historia de los códices era un poquito la intención de fijar precisamente hasta dónde se puede investigar sobre las vicisitudes que pasaron los documentos. Es decir, cuando obviamente salen de su lugar de origen, muchos de estos documentos, pues por diferentes circunstancias, pasan a manos de particulares. Seguramente pudieron tenerla entre sus manos desde conquistadores, frailes también dedicados a la evangelización de México, pasaron a manos de administradores o inclusive quizá miembros de archivos mucho más grandes, coleccionistas, ya cuando pensamos sobre el siglo XVIII y XIX, interesados en los documentos, empiezan a tenerlos, y bueno, pasan una serie de historias muy interesantes con cada documento, hasta más o menos poder documentar su ubicación actual, cómo llegan a los repositorios en los que se encuentran en bibliotecas o museos, no solo de México, no, sino también del mundo, ¿no? Uh-huh. Hay códices en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Francia. Y bueno, un poquito la intención precisamente de esta sección era, de manera particular, por lo menos de los códices que más se conocen, digamos, más importantes, pues un poquito rastrear esa historia que tuvieron los documentos desde su lugar de origen hasta el lugar donde se encuentra. Muy bien, pues excelente iniciativa, la verdad. Es un gusto siempre leer esta pequeña crónica porque yo estoy aprendiendo ahí muchas cosas. Sí, cuando leo mi revista Arqueología Mexicana, cuando me llega ahí la suscripción. Vamos a cerrar esta charla, doctor. Ahí lamento mucho que se termine tan pronto, pero yo creo que va a haber mucho por comentar luego en el futuro, hacer otras entrevistas con usted sobre los códices. Sí, claro que sí. Si podemos recorrer rápidamente, ¿cuándo va a regresar o cuándo, entre comillas, regresan a clase el seminario permanente de estudios? ¿Cuándo vuelve a empezar? Sí, regularmente tenemos sesiones los primeros miércoles de cada mes, okay. Varía un poquito de acuerdo al calendario, pero sí, efectivamente, aún en este proceso vacacional, que bueno, que ya está por terminar este periodo, pero en el mes de septiembre, me parece que el día 10 de septiembre tenemos una reunión, 11 de septiembre para ser más preciso, tenemos una reunión sobre el seminario, y sí, digamos, cada dos meses nos estamos reuniendo para ver estos avances de los proyectos que tenemos precisamente trabajando entre alumnos e investigadores de CIESAS y de otras instituciones. Pues perfecto, doctor. Ahí queda entonces la información. Nosotros también agregaremos en la página raicesudem.blogspot.mx ahí los datos hacia su seminario y también hacia el coloquio. Muchas gracias por haber participado a Raíces, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, a usted muchísimas gracias por la invitación. Y pues nosotros vamos a marcar una segunda pausa aquí en Raíces, escuchar un poquito de música y regresamos con una serie de noticias que les queremos compartir. Jonda si casi yutno yoshitno chinseño ibi. Jonda si casi yutno yoshitno chinseño ibi. Yo ya ite ikoni. Yo itu y yo iti. Yo ya ite ikoni. Yo itu y yo iti. Kashine gichi kuwa tu bachindavi iya kuwa vidi. Kashine gichi kuwa tu bachindavi iya kuwa vidi. Vena ganinda kutna shini gichi kano haindu nikishini. Vena ganinda kutna shini gichi kano haindu nikishini. Kachini koini shini, ichi yute yunitni. Kachini koini shini, ichi yute yunitni. Araganinda kutna shini, ichi yute kanakanini. Araganinda kutna shini, ichi yute kanakanini. Nechika haninu uide. Nechikwa hanino ine, nechikwa hanino uine, nechikwa hanino ine. Anashindu nechi yuga, nikasau neshini. Anashindu nechi yuga, nikasau neshini. Nechi uima nechi nyangune nechi imandope i. Nechi uima nechi nyangune nechi imandope i. Estamos de regreso en la última parte de su programa Raíces. Acuérdense la página Raíces en Facebook. También nuestro correo raices.udem@gmail.com para mandarnos ahí sus comentarios y también sus sugerencias de programa ahora que estamos armando, programando los próximos episodios de Raíces. Y bueno, como siempre, en esta última parte del programa vamos a comentar entonces unas cuantas noticias, empezando primero con la publicación de un libro por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Este libro viene siendo, a fines de cuentas, la revista Anales de Antropología, el volumen 47, ya que es el volumen ya más reciente, editado por Rodrigo Oriendo y Yannick Daniels. Encontrarán en particular un artículo redactado por nuestros compañeros Jaime Echeverría García y Miriam López Hernández sobre la expresión corporal, el miedo entre los antiguos nahuas. Por otra parte, Lina nos comenta la publicación de un libro sobre un sitio arqueológico que se llama El Cerrito, el santuario prehispánico de Querétaro. Los autores son Daniel Valencia Cruz y Alicia Bocanegra Islas. Esta obra da cuenta de toda la información obtenida durante los últimos 8 años de estudios arqueológicos en este sitio de Querétaro, un sitio que floreció entre el 900 y 1200 después de Cristo. Recordamos también que el próximo episodio de la serie documental Antropológicas en el canal 11 TV del IPN se va a transmitir el próximo miércoles a las 20 horas con una repetición el domingo siguiente a las 17 horas. El tema de este episodio será la formación de la civilización y en particular se va a enfocar sobre lo olmeca. Entonces hay que seguir este programa realmente muy interesante. En cuanto a eventos académicos, esta semana pues tuvimos ahí la serie de conferencias que impartieron el maestro Eduardo Matos Moctezuma y el doctor Leonardo López Luján en el Colegio Nacional sobre Escultura Monumental. No pudimos comentárselos antes porque ahí el doctor López Luján nos dio la noticia realmente poco tiempo antes del evento. Sin embargo, pues hay otros eventos que podemos contemplar para esta semana que viene. Una es el segundo coloquio de antropología lingüística en México, diversidad y relatividad lingüística y cultural. Vamos a tener este coloquio en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. Se lleva a cabo gracias a la Dirección de Lingüística de LINA, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y de la UNAM y también de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la misma institución. Entonces, del 20 al 22 de agosto. También podemos comentarles el Seminario Permanente de Historia y Antropología de las Religiones. El 19 de agosto, de las 10 a las 14 horas, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Distrito Federal, sala de consejos. Pueden investigar ahí la página etnohistoriaena.blogspot.com para tener más informes. Seguimos con unas cuantas exposiciones. La exposición Rostros de la Divinidad en el Fuerte San José de Campeche. Ahí sigue esta exposición maya sobre los mayas antiguos que pueden visitar por si andan por la región. Nosotros, pues aquí en Monterrey, ya es tiempo de se cambiaran las exposiciones. Pronto hablaremos de ellas aquí en el programa. Y bueno, sería todo para este día de hoy. Vamos a agradecer a Checo Becerra en controles, saludando también a todo nuestro público en el país y fuera del país, en Europa, en Estados Unidos. Soy Bertrand Lobjean, maestro de francés y de arqueología aquí en Monterrey. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.